buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 91. Primer programa desde el confinamiento. No sabemos si será el último, sinceramente. Hemos arrancado con la canción Human Cannonball, incluida en el disco Locust Abortion Technician, a cargo de Butthole Surfers. We'll be right back. parada del viaje de hoy nos ha llevado hasta Brasil. Sepultura, allá por el año 1991, con el tema Altered State, del álbum Erase Rough Mixes. Continuamos. Eran No Means No, la canción Sex Mad del disco Sex Mad You Kill Me, año 1991. Yeah. Volvemos a Jesus Lizard y a ese gran disco titulado Goat. Ha sonado el corte Mouth Breather. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Estados Unidos hasta Australia eran The Birthday Party, seminal grupo afterpunk que hemos escuchado la canción Zoo Music Girl, del álbum Prayers on Fire, su debut publicado en 1981. Thank you. Viaje en el tiempo hasta 1977. Ciudad de San Francisco, los visionarios Chrome y un extracto de su disco, el segundo disco, Alien Soundtracks. Escuchábamos el cierre de la cara A, Nova Feedback. Y así llegamos al Ecuador de este programa, el primero realizado desde el confinamiento. Te recordamos que puedes saber más sobre la música que aquí suena si visitas el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. Aquí se pueden escuchar todas las peladillas realizadas hasta la fecha. Son 90. Desde que nacimos allá por 2012 en los estudios de Radio Bronca, en Novarris. Aprovechamos para mandar un saludo a todas las compañeras de la emisora Radio Libre de Barcelona y para todos sus oyentes. Seguimos viaje. There is a place I know. I call it the Haunted Dream House. It's got a garden where nothing grows. Garden where nothing grows. Ooh. Ooh. There lives an angel. But she's laughing round, sick old man. She just might die of a broken heart. Garden Where Nothing Grows, bellísima canción de Druids of Stonehenge, incluida en el disco publicado en 1968, Creation, disco altamente recomendable. Thank you. Estábamos escuchando al grupo francés Plat de Joux, que en 1977 facturaron un gran disco homónimo. En él se incluye esta canción titulada Zilbra. Y así llegamos a la última parte del programa. We'll be right back. Cabin Fever, a cargo del artista Jingo, abre el recopilatorio Afro Rock Volume 1, publicado por el sello Kona en 2001 y reeditado en 2010. Y nada menos que la gran Aretha Franklin. Cantaba la canción Rock Steady y la hemos extraído del recopilatorio Ultimate 70s R&B Smashes. Thank you. escuchábamos a la banda inglesa Kogumaza y su pieza Rowing Maeve, publicada en formato 7 pulgadas en el año 2010. Desde hace unas semanas se puede descargar toda su discografía a precio libre en la plataforma Bandcamp. Y así termina esta peladilla, la 91, realizada desde casa y con cobijo en Radio Oasis y redifusión en Radio Bronca. Ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Steve.